destinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Quizá no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Entre humo y soledad. Nada más que respirar. Ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Oxidarse o resistir.